a tu presencia, mi Señor. Cansado y abatido por el mundo de dolor, quitaste tú mi culpa y llevaste mi dolor. Pero ingrato fui y al mundo me volví, dejándote, Señor. El gozo que un día